le doy la bienvenida muy gratamente a Soledad. Gracias. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida, muy bien acá, contenta. Estoy inspirada hoy. ¿Estás inspirada? ¿Pero por algo en especial o...? No, es del partido, está lindo afuera. ¿Viste qué lindo día? Está lindo acá adentro también. Yo ya hablé, chicas, perdón. Claro, mira. Metete nomás. Bueno, presentemos la Soledad porque ya está... Ya quiero hablar. Gracias, Vero. ¿Cómo andas? Hola, chicas. Bien, acá. Genial. Pasándola lindo. Me gusta el ambiente de la radio. Tener ahí la tele de fondo para ver a Argentina ahí jugando con todo. Van 5 minutos, casi 6. Y bueno, vamos a estar también comentando del partido, ¿no? Porque lo estamos viendo. Obvio. Aparte que nosotras, las tres somos especialistas en fútbol, ¿no? Mientras nadie salga herido, no hay ningún problema. Por supuesto. Eso fue un error, desliz, que ¿no? Queda como anécdota para... Las perlitas de Susana. Claro, como las perlitas de Susana. Le damos las gracias a las voces de Nacional de San Isidro, que estuvo antes que nosotras. Y bueno, no sé si le vamos a dar las gracias a eso, se trata después. Después veremos qué onda. Chicas, Vero, sí. ¿No pasás las vías de comunicación, por favor? Dale, te digo las vías de comunicación. Para que nos llamen, nos dejen lindos mensajes, nos pidan temas, lo que ustedes quieran, pueden hacerlo al 4732-1122. Y si no, también está nuestra página donde pueden dejar mensajitos en el libro de visitas, que es www.tresonmultitud.es.tl. Y también tenemos el messenger abierto para que nos dejen mensajes, hablemos, chateemos en tresonmultitud@live.com.ar. Los que están lejos, los que no son de zona norte, mejor dicho, claro. Nos están escuchando por www.fm913.com.ar. Y sí. Si no, también nos pueden encontrar por Facebook, que ahí somos muy famosas. Obvio. Y ya voy a estar comentando en dentro de un rato contactos que estamos teniendo con gente importante. ¿Sí? Gracias a que nos encuentran por Facebook, ven la página que está cada día más linda. ¿Sí? Y bueno, eso es lindo, ¿no? Que te digan a uno que te encontraron y por eso se contactan con vos. Bueno, ¿nos vas a contar en tiempo de show eso o cuando...? Sí, sí. Ya que estamos, decinos, ¿qué tenés en tiempo de show hoy? Te cuento, tenemos noticias. Chicas, no, yo no quiero que los oyentes piensen que por ser fanática o porque me guste o porque sea seguidora de eso, traiga noticias exclusivas nada más de la saga. La verdad de que me está preocupando. ¿Pareces como investigadora privada o directamente, viste, esos fans que están atrás de la... esperando que... Puede ser por dos motivos. O realmente es muy fanática y ahí hay algo para un psicólogo. O hay muchas noticias de la película esta. Yo pensé que iba a decir, o es vampira. También. Entonces se siente... ¿Por qué no? Bueno, no quería decirlo, pero que lo nombraste. Les quería decir, justamente lo dijo Sole, dio en el clavo. ¿Qué pasa? Hay muchas noticias de esta que saga que sirven se viene para con vender todo. La película, al fin y al cabo, si claro las noticias salen... Y bueno, chicas, no me quedó otra que traer, aparte yo sé que hay muchos fanáticos de Crepúsculo que nos siguen, ya hemos mandado saluditos que lo hizo... Sandra, acá tenemos en la página, que fanática de Crepúsculo. Así que bueno, tengo noticias sobre el protagonista Robert Pattinson. También tenemos los estrenos, que son bastantes. Y hay muchos aptos para todo público. Así que es genial, podemos ir toda la familia. Y porque fin de semana largo, ¿no? Claro, podemos ir. Y también una película que se viene de Gaturro. Ah, ¿va a ser el 3D? ¿Dibujito? Prontito, sí. Ah, me parece que vi un afiche. También de la obra. Las obras también están en cartelera, ¿no? Ahí no me está. Nota insólita. Claro, nosotros estamos mirando como diciendo, sí, digámoslo, pero tenemos que hablar porque, bueno, nota insólita. Te digo rapidito las que yo tengo. Ahora tengo: policía arresta cocodrilo y la otra es el perro pescador. Mira vos, y la mía dice: Gwen, la muñeca sin hogar. Pobrecita la Vamos a ver de qué se trata esa historia. Así que tenemos algo más, chicas, por hoy. Adivina adivinador, lo preparé hoy. Hoy especial adivina adivinador. ¿Sí? Vamos a ver si les gusta a los oyentes. Es diferente. ¿Sí? Lo preparé con ingenio. Nos va a poder traer recuerdos a nuestra infancia, ¿no? Porque esto de adivinar era algo bien de chiquititos, ¿no? Puede ser. Pero hay adivinanzas que son re difíciles y que uno incluso de traje adulto... algunas medias así como... Facilita. Más o menos, ¿no? Quise tampoco traer la clásica. Claro, redondo, ¿cuál? Redondo, ahí sin fondo. Claro. Ah, esa me la sabía. ¿Qué es? El anillo. Muy bien. Leía, estás apuntando. Leemos un mensajito y después vamos con un tema. Dale. Sí, chicas, qué lindo escucharlas de nuevo y es verdad, mientras las escuchamos vemos el partido. Hoy mi corazón hace fuerza por... A mis dos patrias queridas, obvio el país de ustedes y pues el mío, jajajaja. Así que de nuevo les mando un abrazo súper gigante y hacer mucha fuerza por esa ida al mundial. Besos. Esto lo manda Mallory de Colombia. Sí. Le mandamos un saludo muy grande. Mallory, nos mandamos un beso porque está también, además de jugar Argentina-Perú, está jugando Ecuador-Uruguay. Empezaron a la misma horita. Ah, así mira. Que está el... Muy bien, Lía, ¿eh? Bien informada. ¿Viste? Bueno, es porque lo dice ahí. Estamos en el primer tiempo, 11 minutos 14 segundos. Con bueno, acá la radio son... Después de la tanda les propongo que cuando volvamos después del Not Insólito nos hagamos un pedacito así de... Como de tratar de hacer... Relatar el partido. ¿Qué Dale. Me cuentan? No se lo pierdan. Eso me gustaría escucharlo. Ay, Dale, es muy gracioso. ¿Sí? Porque bueno, más que nada porque no me sé los nombres de ninguno. Y no, vamos diciendo el número. El de camiseta blanca y celeste. Dale. Hablando de la infancia con Adivina Adivinador, ¿se acuerdan cuando Britney... Tenía Oops, I Did It Again y todas esas cosas. Éramos chiquitas nosotras. Claro. Bueno, ahora las últimas canciones son un poquito más adultas. Sí. ¿No es cierto? Creció. Y incluso los videos. ¿Escucharon Toxic ustedes? Sí. Temo. ¿Sí? Que ahora está un poquito, digamos, pasado de moda, pero está bueno recordarlo, ¿no? No, está bueno, sí, está obvio. Bueno, y nos trae recuerdos de cuando nosotras bailamos. Bueno, no sé ustedes, pero yo me bailaba Oops, I Did It Again, me sabía todo el pasito, todo. Ah, no. Bueno, y ahora mientras vamos con un tema, ¿por qué no la grabamos a Lía y después lo subimos a la página? Dale. ¿Te gustó? Bueno, esto vamos es Toxic. Tema. Dale, Toxic de Britney Spears. Baby, can't you see? I'm calling. Oh, ¡Atención! Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook. Usuario Osito Manía Accesorios. O no dudes en contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperás? ¡Ponete a la moda! ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Y seguimos acá en Tres Son Multitud. Tiempo de Noti Insólitas y la primera, como les comentaba, es que policía arresta a cocodrilo. Sí, la policía arrestó un cocodrilo que se hallaba merodeando por la ciudad. ¿Sí? Ahí va, ahí viene la cara. Pasó un par de horas en el calabozo de la comisaría, o sea que lo metieron preso de en serio, no es que lo agarraron y lo echaron. Lo llevaron a otro lado, no. Claro. A la comisaría. Pero fue liberado por buena conducta. Ah, ¿sí? O sea que hasta el más temible puede salir bajo fianza. Mirá vos. Claro, por buena conducta, porque ¿quién iba a ir a pagar la fianza? Como que lo autosacaron, ¿viste? Claro. Bueno, resulta que en Australia los vecinos llamaron a la policía advirtiendo sobre la presencia de un cocodrilo de más de 2 metros de largo. Según los periódicos locales, los oficiales lo encontraron merodeando junto a un cercado y haciéndose el inocente. Qué gracioso, ¿viste? Haciéndose el inocente. El sargento Adam Russell explicó que el animal tuvo que ser atado y subido a una camioneta policial con la que lo llevaron al calabozo. El cocodrilo esperó en su celda hasta que los expertos vinieron, expertos en... En cocodrilos. ¿Pero cómo se llama la raza de los cocodrilos? ¿Tiene... La raza. Claro, reptil, esta no es la raza. ¿Cómo es? No sé. La especie, no... bueno, eso. ¿Qué sé yo? Bueno, y dice que... Qué programa cultural. Obvio. Sí, la verdad. En la celda le cortamos las cuerdas, pero eso no impidió que se pusiera un poco gruñón y malhumorado con los que se acercaban, dijo Russell, el policía, que él no lo debe haber atado nada. Lo debe haber atado otro. Yo te pregunto, pero, en la decime. Celda, ¿el cocodrilo sí. vestía el uniforme de los presos? Me parece que no. No por las patitas. Ah, por ahí le habían hecho también a medida, ¿no? No, puede ser, mandaron a hacer. ¿Lo imaginas? Capaz ahora empiezan a hacer. Yo, sí. Allá en lo que es Norteamérica, ¿no es naranja sí. el uniforme? Según las películas. Según las películas. Por creo que así. hay cárceles y cárceles. Viejas, de máxima claro. seguridad tienen un color. Sé que si te escapás y ya claro, saben qué categorizarte, claro. Ahí, claro. Es como las pelotas de tenis, ¿viste? Que son flúor. Claro, el naranja... No, no es como el naranja de la Symphony. No, este es un naranja más naranja. Bárbara. No, era una pregunta, aparte, chicas. Vamos, ¿eh? Ustedes sí. La gente va a pensar que estamos acá encerradas y no. No, nos es... dejan abrir la puerta, tomar claro. un poquito de aire. Ah. Sí. Bueno, bien, dale, soles. Acá la noticia que tengo yo del 6 de octubre, ¿sí? De acá, de unos días nomás. Sí. Dice, Gwen, la muñeca sin hogar. Ajá. La firma American Girl desató la polémica al lanzar una muñeca homeless. Lía, vos y tu buen inglés, homeless, sin hogar, digamos. Claro, ¿no? La gente que vive en la calle. Bien. Uno de los diferenciadores de las muñecas de la empresa American Girl sí. es que vienen acompañadas de sus historias. Está Kayla, la india nativa americana, Rebeca, la inmigrante judía, etcétera. De esta forma, el juguete que viene acompañado de un libro aporta una base para los imaginativos juegos de los niños. Claro. Bien, el problema surgió con el lanzamiento de Gwen, la muñeca sin hogar. Abandonada por su padre, se ve obligada a vivir en un refugio junto a su madre. Al principio todo el mundo asumió que la venta de la muñeca era parte de una campaña para recaudar fondos para la gente sin hogar. Pero nada. Fue una presunción equivocada. La crítica más fuerte en contra Gwen se pregunta lo siguiente. Si esta muñeca pretende incluir a los más desafortunados de la sociedad, ¿es un cuestionable juego realista? Deberían explicar también de dónde va a sacar un niño que no tiene dinero ni dónde dormir $95 para comprarla. Claro. Es verdad. Sí, sí, sí. $95 para comprar una muñeca que... Wow. Claro, ¿no? Es como mucha plata. Pero es mucho si money. Te digo una cosa, yo vi la página. Sí. de las muñecas. Tienen un montón. Están bonitas. Son divinas. Muy lindas. Sí, yo creo que está bueno. Porque es como que les muestra a los chicos algo que existe. Hay gente que no tiene casas, hay, qué sé yo. Sí, es cuestionable. Lo que aparte pasa que a mí me parece que no da, o sea, sí. Está bien, les muestra que existe, sí. Pero es como que suena que jueguen con esto, es como jugar con... Pero ponete a pensar, la muñeca homeless, si vos la comprás, no es homeless. Perdón que me ría. Pero no, es verdad, si le está dando una casa, lógica, o no. Verdad. Además que convengamos de que si... Lo de que los pobres no tienen a $25 para comprar... Creo que lo que menos están pensando es en comprar una muñeca de todas formas. Seguro. Y si, si no... los tienen, los gastan en comida. Otra cosa, obvio. Entonces lo que tendría, lo que habría que hacer es por ahí, de todas las que van a vender, regalar un par o ir a un refugio, como el que dice Gwen que estuvo, digamos, la historia cuenta... Y regalar un par a las muñecas, a las chicas. Y sí. ¿Entiende cómo hacer las cosas? Seguro. Es como que... Bueno, no lo veo tan mal. Esto fue emblemático. Sí. Y causó un gran debate en sí. Estados Unidos, así que... Nada. Esta era la noticia de hoy sobre... Eso... Gwen. Interesante. Estuvo la... Eso, y que Obama se ganó el premio Nobel de la Paz. ¿Viste? Estar en la primer portada. Sí. Ay, chicas, yo disculpen, pero eso no lo sabía, lo de Obama. Me estoy enterando recién. Disculpen, lo mío es el cine. Perdón, perdón. Está bien, no hay problema. Y van a hacer una película de eso dentro de 20 años. Van a hacer la ¿sí, no? película. Obvio, la biografía es una de... Obama es como uno de los primeros todos. Bueno, eso fue lo que se dijo. Por ejemplo, con... Lo hemos hablado acá, me parece, con lo de la princesa negra. Claro. La primera princesa negra de Disney. Justamente coincide con esto de Obama. Y bueno, puede ser que todo influya, ¿no? Obvio. Pero mientras tanto, sí. Chicas, les voy a leer sí. mi otra, que está es divertida esta. A ver sobre el perro pescador, ¿sí? Un pescador chino explicó que su perro se transformó en una celebridad local cuando aprendió a atrapar peces por sí mismo. El señor Lin, de Wuchang, China, explicó que su fiel amigo Ding Ding siempre amó el agua. A menudo nadó en el lago, que se llama Donggu, y solía dejarlo cuidándome la ropa, pero un día no pudo contenerse. Y se la... O sea, mientras él estaba nadando, sí. el perro se largó con él. Entonces, vos, más aventurero. Allá... ¿Eh? Qué aventurero. ¿Vos sabés que a los perros les gusta perros nadar? No les gusta el agua, sí. Para mí que sí. Aparte, es como que a todos les sale bien. O sea, que debe haber un gen sí. o sí. algo de eso. Claro. Bueno, una onda así. Más allá de sus sesiones de natación... Ding Ding, el perro, sorprendió a su dueño cuando atrapó un pez vivo y lo llevó a la orilla. En menos, escúchate esto, Vero, en menos de 10 minutos capturó 3 peces grandes, que todos juntos pesaban más de 3 kilos. O sea que el dueño se hizo un... El dueño directamente ya la próxima vez que sale a pescar con el perro es como que se siente... O sea, claro, se me queda siento todo en chica radio, ahí, escucha en el bote tranquilo y le da y con... Y le da, claro, porque el cambio horario... Allá son las 7 de la mañana, tranquilamente puede estar claro. escuchando la radio. Bueno, actualmente es una costumbre. El perro se lanza al agua y sale con un pez vivo en la boca para regocijo y sorpresa de los demás visitantes bañistas. Según el dueño, el perro detecta dónde están los peces. Escuchen esto, la viveza sí. del perro. Porque presta atención a las burbujas de los pescaditos. Mirá vos. Entonces, una vez que lo ve, va, lo agarra. Y uno de los vecinos del lugar dijo que hace décadas que pasea por el lago y es la primera vez que había un perro pescador. Mirá vos. Mirá vos. Así que bueno, que se divierta el perrito. ¿Te gustaría tener un perro pescador, Lía? No sé, no. ¿No te faltaría pescado en tu casa? Pero vos sabés que hay perros como los perros de casa, perros que... Que nos, no, yo los he visto, me parece, que van y agarran los pescados, como que... Que no es nada especial, me estás diciendo. Sí. Estás diciendo que la noticia... Esto puede es una ser declaración que, claro, importante. Que, no, que el perro, puede ser que sea un perro trucho. No, no, un nada que ordinario, ver, sino que digamos, que como que hay no perros especial. Con disposiciones para esas cosas por ahí. Para mí lo hace como un juego. Está bien, ¿no? Y de paso le da de comer al dueño. Y claro, se da todos los días un pescadito, lo fríe, se lo come... Listo. Muy bien, Lía, ¿me contás cómo va el partido? Sí. El partido, te comento, Soledad, estamos en el primer tiempo, los 25 minutos y 14 segundos, 0-0 sí. Argentina-Perú, Perú acaba de errar un gol bastante... Ah, no, Argentina era. Argentina, no veo el número del jugador. Sí. sí, pero acaba de tirar al arco. Aparte, y te digo algo. El arquero se lo paró. Observo que las camisetas no tienen el apellido. Atrás. No tienen ni sponsors. Ni el nombre. ¿Viste el que nombre? Por, ¿qué le pasó por a lo general? Ese... O sea que menos que menos va a ser. No, chicos, pero los de Perú tampoco. No. Nico, ¿por qué es eso? ¿No se usa más? No se puede. Mira vos. ¿Pero por qué? Si no. Mujeres preguntando. Hola, chicas, sobre. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Sí, preguntando el micrófono. No se puede usar el sponsor. No se puede usar sponsor. Ah, no se puede. ¿Y ¿no? tenés idea por qué tampoco se puede lo del tema de los nombres? No, bueno, el tema de los nombres debe ser por una cuestión de que cambian constantemente. Claro, una moda. Ajá. Tiene ganas de no poner los nombres. Yo tengo una duda. ¿Eso que dijo Nico salió al aire? Exactamente. Bien. ¿Qué nivel, eh? ¿Qué buenísimo. Nivel nuestro, así que nuestros bárbaro. Oyentes. Somos cuatro, ¿eh? Claro. Chicas, del otro lado no se me derritan. Por la. Sigan enfocadas. Nico. Pueden llamar al 4732-1122 y los va a atender Nico. Claro. Pueden pedir el número de teléfono. 4732-1122. Bueno. Ese es el número. El número de la suerte. Y les comento que Ecuador y Uruguay también van 0-0 a los 22 minutos de empezar. ¿Ese está Ayala? ¿Era ese? Aymar. Que está jugando afuera, que lo acaban de bajar. O sea, chicas, ya sabemos que el 15 es Aymar. Bárbaro. Anotémoslo. Chicas. Pero también sabemos que está jugando Colombia. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Contra quién? Contra Chile. Contra Chile. Y hizo un gol. Colombia. Dijo Mallory. Así que tenemos también. Colombia 1. Chile 0. Así es. Y va Venezuela-Paraguay también. Venezuela-Paraguay creo que van 0-0. Bueno, lo acabo de ver. Medio, excepto Colombia, que ahí arrancó con un gol. Ya, se rompió el hielo. Bueno, chicas, nos vendría bien un temita como para descansar un ratito, seguir viendo el partido mientras dale. Tanto nosotras, prepararnos para lo que vamos a comentar, porque después vamos a estar relatando el partido y va a ser un espectáculo, ¿no? Eso. Dale. Se vino el tema. Antes, Dios, sí me gustaría que me digas el número de la radio, bueno, si bien recién lo repetimos, y el mail, porque ya se viene preparando Adivino Adivinador y estaría bueno que la gente llame, si quiere, participe. Gane premios, que es lo mejor premios. Que hay. Dele. Chicos, llamen al 4732-1122 o escúchenos por Radio Symphony FM 913.com.ar y para los que quieran mandarnos un mensajito, las respuestas por el Messenger, que vamos a decirlo despacito así el delay llega, es tresonmultitud@live.com.ar. Bien. ¿Cuál es este tema, chicas? Este tema es Show Corazón de Villanos. Sí. Y lo vamos a escuchar y después seguimos con más Tres o Multitud. Dale. Siempre esperando, hola mi amor, Chao Corazón. El mundo es un lugar tan extraño, yo solo estoy. Peguen, soy Giordano. ¿Quién lo dijo? En tres son multitud llega Adivina Adivinador, la sección donde habrá que adivinar quién dijo la frase. Dale, podés participar y ganar muchos premios. ¿Quién lo dijo? En tres son multitud Adivina Adivinador. Acá en tres son multitud, llegó el momento de jugar a Divina Adivinador. Y bueno, chicas, como les contaba al principio, hoy lo traje así un poquito diferente. Varieté diferente a lo convencional que hacemos. Dale. Para cambiar un poco, ¿no? Así que hoy son adivinanzas. Chicas, necesito que pongan mucha energía. Dale. Así que... yo quiero adivinar, nunca fui buena, pero tengo fe. Dale, vos Lía con las adivinanzas, ¿cómo vas? Chicas, mi récord habla por sí solo. No pego una ni de casualidad. Y cuando las hago yo adivino. Entonces, bueno, se lo decimos a los oyentes que pueden llamar al 4732-1122 o 3somultitud@live.com.ar para responder el adivino adivinador de hoy. Dale. Empiezo, chicas. A ver. Dice lo siguiente. Sí. Un caracol se pasea por el campo. Sí. Perdón que me ría. Se divisa... divisa un poste de 12 metros y decide escalarlo, ¿sí? Me sigue, ¿no? O sea, que ve un poste de 12 metros, que mide 12 metros. Y qué buena calculadora debe tener el caracol para saber que mide 12 metros. Pará. Mejor. Cada día avanza 3 metros. Ajá. Pero cada noche retrocede 2 metros. ¿Cuánto tiempo necesitará para llegar hasta arriba? Medio matemático esto. Sí. Si lo repito... Decí que el tiempo es tirano, sobre todo en radio y nosotras que tenemos una hora de programa. Si no, te diría repetición, por favor. Sí, yo no lo quiero repetir porque ahí ya se hace... Bueno, me imagino que tienen memoria, chicas. ¿Están haciendo la cuenta? Sí, no me ves que estoy pensando. Te veo escribiendo la cuentita. Bien, a ver, ok. Pasémosle en blanco. Hay un poste de 12 metros. Sí. Caracol. El caracol lo va subiendo. Importante que sea un caracol, ¿eh? Ojo. Voy a subir el caracol ahí. El caracol ahí. Voy a subir el paredón. Era un poste, pero bueno. Caracol, media pila. Ok, entonces, el caracol todos los días sube 3 metros y baja a la noche 2 metros. Muy bien. ¿Cuánto tiempo necesitará para llegar hasta arriba? Ya está, lo sé. A ver, Vero. Yo me parece que más tiro, o menos así lo... la respuesta. Dale, a ver. Lo ubication. ¿12 días? ¡Muy bien! Claro, muy porque bien. Si va 3, baja 2, es 1. O sea que en realidad 12 metros, por día avanza un metro. Si me lo dice Susi, me quedo tranquila que está bien. Listo. Si lo dijo Susi es porque está bien. Fuera de esto, ¿pero vieron cuántos invitados va a tener Susana Jiménez este domingo en la tele? No. Va a tener a Juanes, va a tener como un montón de... no me acuerdo todos, pero había como 4 o 5... ¿Es un día típico o...? No, me llamó la atención. ¿Cuántas personas va a tener? Pasa que está varias horas Susana el domingo. Sí, está toda la noche. Sí, sí, sí. Más o menos hasta las 12, me parece. Yo lo pongo, me duermo, me despierto y lo vuelvo. Sigue. Muy bien, chicas. Adivina, adivinador. A ver. ¿Cuál es de los animales aquel que tiene en su nombre todas las 5 vocales? Bueno. Lo dijiste sin las 5 vocales. Un animal que tiene las 5 vocales. En este tengo pista musical, así que... Pero si para, pensemos. Piensa igual, te digo que la pista musical me ayudaría ¿Es insecto? Mucho. Eso ya no es, es preguntar, indagar en... No, pero está bien, las dejo porque no. Qué es... perionera que son. No sé, yo me acuerdo, viste, en el jardín me decían. Es de los animales aquel que tiene en su nombre todas las 5 vocales. 4732-1122 3somultitud@live.com.ar. Sí. Y ustedes me dirán. A ver. Hay que pensar. Chicas, vocales. Me acaba de llegar un mensaje. No me Silvia, que nos está escuchando desde Escobar, dice murciélago. A Silvia le decimos que es correcto, Silvia. Ahí está. Mirá. Si yo les tiraba esta musiquita, se iban a dar cuenta. No, iba a decir Batman. Correcto, iba a decir Batman, Robin del Guasón. Correcto. Muy bien, el pingüino, Silvia. Cualquier cosa. Después pingüino, nos vamos a estar comunicando con ella. Pero pingüino es parte de la serie Batman, por eso te digo. Ajá. Acertijo. ¿Y acertijo es un animal? No. Bueno, chicas, ya está. Muy bien, Lía, contame ¿qué? Mientras, ¿cómo va el partido? 0-0 Argentina-Perú a los 35 minutos y 40 segundos del primer tiempo todavía. Y chicas, un dato no menor, estábamos consultando con Nico, sí, que sabe un poquito más de fútbol que nosotras. Un poquito, nada más. Me comentaba que sí, sí o sí tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Porque si empatamos, vamos a tener que ir con Uruguay. El repechaje. Claro, el repechaje de bailando. No, todavía no. No, ahí nos va a comentar. La cuestión es que tenemos que ir con Uruguay y estamos más complicados. A ver. El repechaje, a ver, sí, mucho ahí, eco, ahí se escucha. El repechaje sería, en caso de, estaría bueno, pues si a ver cómo decirte. Decime. Estamos en una, sería como una última chance. Claro. Sería claro. Jugar contra el peor también de otra zona. Claro, pero entonces tenemos que ganar para ir. Y no, bueno. Si ganamos ya está. No sé cómo está la tabla, pero por ahí está disputado hasta en eso, en el repechaje. Bueno, tenemos que ganarle como 15-0 a Perú, más o menos. No, para ir tranquilos para allá. Está bien. Claro, muy bien. Bueno, listo. Bueno. Un dato. Pará. No nos perdemos para nada. ¿Ese no es exjugador de Boca? No. El 7-17. ¿El 17 de Argentina? Sí. Bueno chicas, seguimos con el adivinador. Seguimos porque... Muy bien. Un segundo, sí. Igual nos puede llamar cualquier hombre, cualquier mujer que tenga ganas de comentar, olvidate, sobre el partido. Que quiera hacer una haciendo columna rápidamente futbolística, bienvenido sea. Muy bien, tengo otra, dice: sal al campo por las noches si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, sí, cara seria y gran saber. Me gustó la rima, chica, me sentí en el colegio. Sí. Nada, ustedes me dirán. Epa. Yo quiero decirte igual mientras tanto que acá con el delay propio de internet. Sí. Mallory adivinó que era murciélago también, a que sí, que acá Mallory está pidiendo el empate entre Silvia y ella. Claro, bueno, Mallory, adivina esta, que dijimos. Y sí, lamentablemente Colombia 1, Chile 2, cambió el marcador. Va ganando Chile en este momento. Pero Mallory, te repetimos y esperamos a que nos contestes. Muy bien. A ver, ¿cuál es? La voy a decir yo. Dale. Sale el campo. Ah, con esa voz de... Está acá muy... me acaba de llegar otro mensaje. Otro mensaje. Que ¿quién? Nelly dice lechuza. Lechuza. Bueno, ¿lo podemos tomar como válido? La respuesta era búho. ¿Es lo mismo? Me parece que no. ¿Hay diferencia ¿no entre lo mismo? La lechuza y el búho? No, dice Nico que no. La lechuza es la mujer. No, la lechuza es una especie de... De búho. A ver, la vaca y el vaco. Bueno, el bueno, búho pero es una... ¿qué pasa, chicas? Igual que ya dijimos la respuesta. Ahí ¿cómo va, Nico? En el Google, lechuza, imagen de lechuza. Ah, y... dale, vamos a ver la diferencia. Igual, claro. Le agradecemos a Nelly que haya tirado una respuesta. Sí, que gastó crédito para comunicarse con toda esa a los oyentes. Sí. Siempre. Me parece que es una onda como los pájaros. Son pájaros también, pero que son diferentes. Aunque, ¿viste que hay muchos loros? Sí. Otra rama. Claro, es como... otra rama del árbol. Bien. Chicas, miren acá la foto en Google de la lechuza. Estamos aprovechando... La lechuza... La internet. Es como una onda... ¿Viste la de Harry Potter? La que tiene Harry en la película. Lo evitamos, pero volvemos siempre a... sí, bueno, yo quería dar una imagen visual. Y este es el búho. Y el búho... La diferencia... Los ojos, me parece. Tendremos la dejamos para tarea del hogar, ¿eh? Muy bien. Dale. Seguimos. Chicas, ¿les conté que yo tuve un búho una vez? No, me lo trajo mi papá, no me acuerdo. No, hubo una lechuza, uno de los dos. Pero en verdad que era una lechuza, porque eran más los ojitos chinitos que redondos. Ajá. Y fue, creo que a pescar o a cazar y se apareció con la lechuza. Le dábamos en una cuchara carne picada. Y obviamente lo metíamos por la rejita porque no metes el dedo ni con la rejita. Después te lo comes. Pero y había que darle a la noche porque es cuando ven. Claro. Tienen como las cámaras hoy en día infrarrojo. Mirá vos. Se tenían que levantar a la madrugada. Pero tipo infrarrojo de cuando... y graban. ¿Graban? Y en la memoria capaz de ellos. Capaz que pones un... Tienen un chip. Un chip. ¿Viste? Un CD o algo y te graba una... Pobre lechuza. Bueno, ¿seguimos, chicas? Dale. Seguimos, chicas. La última que dice: desde hace miles de años sí. hemos transportado al hombre. Ahora sí. nos lleva escondidos en el motor de su coche. Este lo sé. A ver. Ay, no, el no burro de arranque. No, diga. ¿No? No. Oh. ¿Tiene algo que ver con el 4732112233 o multitud @live.com.ar? Tiene que ver algo con el... Sí, tiene que ver con el con algo del coche. Estuviste cerca, Lía, pero no es eso. No. Te lo repito, desde hace miles de años, o sí. sea, algo muy antiguo, hemos transportado al hombre... Yo no existía. La cabra tampoco. No, ni conozco. Ah, ahora nos lleva escondidos no sé. En el motor de su coche. Yo te digo que escondidos, con la es un plural. Escondidos en no plural. Es una foca tampoco. No. ¿Los elefantes? ¿Un águila? No, chicas. ¿Son grandes? Sí, son. ¿Cómo grandes. Entran en los baúles, en los motores entonces? Bueno, es para darte un. Es una idea, es una adivinanza, es para darte una chispa de. Una chispa para que digas, ah, es eso. Un cerdito tampoco. Bueno. Chicas, bueno, yo chicas, iría con la respuesta. Me parece que estoy en lo cierto. A no ver. Sé, yo la tiro y si Susana me dice correcto, yo me voy feliz de acá. Y con todas las ganas para empezar tiempo de show. ¡Habla Susana Jiménez! ¡Ay, hola, me muero, Susi. Me muero! ¡Hola! ¿Cómo estás, Susi? Bueno, la tendremos que llamar un día, Susi. Podríamos llamarla... Que venga. Obvio, ¿por qué no? ¿Vendrá? ¿No? Bueno, a ver, Vero, tírate. Para mí... Son los caballos. Correcto. Muy bien. Chicas, les doy un dato no menor. Porque este programa es de interés. Trae suerte. De multicultural. A ver. En América no existían los caballos. Fueron traídos por los españoles. Muy bien, Lía. Sí, me acuerdo que se me aprendió en el colegio. Claro que sí. Muy bien. Chicas, ¿por qué igual sos me lo hiciste. No, me lo hiciste recordar. Ya vos te pensás, si no. Vos te pensás que yo me acuerdo. Chicas, ¿les parece si vamos con un temita y después me preparo con todo para tipo show? A ver, ¿con qué vamos? Sole, algo que te vamos guste a vos. Vamos a ir con un clásico. Sí. ¿Sí? Bien que conocido. Bueno, en inglés, ¿no? Sí. Stand by me. Sí. ¿Está bien? Sí, Stand by me. Stand by me, viste, más o menos. De Oasis. Sí. Y bueno. Después seguimos con más. Tres son multitud. Dale. We find behind. volvemos acá. 3 son multitud. Se termina el primer tiempo del partido de Argentina-Perú. Van a agregar 2 minutos. Eso es porque vieron, chicas, cuando sacan tarjetas. Para que nosotros relatemos. Dale, Vero, relatate lo que está pasando el ahora. De camiseta. Están todos con camiseta. Ahora ¿no? se la robó el de la remera roja. El de Perú se la robó. Está pateando Perú. Media cancha. Está yendo para arriba Perú, seguramente al arco contrario. Obviamente, ahí es donde tiene que ir. Ahí un ahí parate. Está pidiendo perdón. Sí, porque lo bajó Mascherano. El que tiene el motor adentro. Sí, lo bajó al número, no sé, al número de Perú. A ver si vemos bien el número, no se ve. Bueno, Perú tira del mitad de cancha hacia el arco. No sé a quién le tiró, porque no tenía con quién jugar. Entonces, córner del lado... Córner, no, no es córner porque como es para el lado de Argentina, es lateral. Bien. Tira lateral. No, ¿viste? Sabes. La recibe. Argentina pateando. Le hizo una vueltita ahí, tira. Se la tiró al más marcado de todos los jugadores. Y ahora la tiene Perú. Siguen los de camiseta roja, ahora la tiene Argentina, ¿no? Sigue Perú. Sigue Perú, lo bajó el de Argentina Perú. Sigue Argentina, no fue foul, chicas, le da, pasó la media cancha a la pelota. Ahora la tiene Perú. Vuelve para atrás, vuelve para el otro lado. Y bueno, chicas. Perú para mitad de cancha. Empezó a avanzar Perú a cerrar. Le metió un caño al tercero. El 7 se la rescató. Ahí anda con la pelota. Y vamos, de media cancha, chicos, del arco del contrario está para el otro lado, cuando quieran. Vamos a Argentina, ¿no? Argentina. Vamos, Argentina. Pasaron la media cancha, vamos. Está caminando uno. Y porque ya terminó. Tiempo, y bueno. Tiempo, acá lo dijo el árbitro. Este relato tan importante, tan informativo. Ya podemos ir a las canchas a relatarlo. Obvio. ¿Eh? Bueno, chicas, ¿con terminó? Esto nos vamos a qué? Terminó el primer tiempo 0-0 Argentina. Y pero yo estoy impaciente. La gente aplaude. Y aplauden no, también porque... ¿Por qué aplaude? La tribuna de Argentina aplaude. ¿Por qué? Porque ahora va a empezar ánimo. Tiempo de show también. Por eso. Es por eso, chicas, es por mí. Tengo muchas ganas de escuchar tu tiempo de show. Aquí sí que vamos a arrancar con tiempo de show de esta manera. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En 3 son multitud, es tiempo del show. Y arrancamos con tanta felicidad, tiempo de show. Chicas, tengo una noticia. ¿Cuál? No se me desmayen, por favor. A ver. Una productora norteamericana lanzará 10 días antes del estreno de Luna Nueva, la segunda parte de Twilight, círculo, un documental sobre la vida de Robert Pattinson. Esto es increíble. Esto es querer vender a 4 manos. Yo no sé quién es el protagonista. El vampiro, me supuse. El vampiro sexy. Documental de la vida de un joven de... que tiene, creo que 23 años. A ver. Sí. Este londinense, nacido el 13 de mayo del 86, no tiene muchos papeles importantes en el cine ni en la televisión. Muchos lo recordarán por haber sido el pobre Cedric Diggory en Harry Potter y el Cáliz del Fuego, donde moría por culpa del malvado Voldemort. ¿Ese es? Es el mismo. ¿El que se muere en la escoba jugando a...? No, se muere en el laberinto. Se muere en el laberinto. Hace memoria a Lee Voldemort. ¿Te acordás? Mientras vas pensando, sigo. Pero bueno, por las vueltas de la vida, alguien con gran visión marketinera lo eligió para el papel de Edward Cullen, el vampiro de la saga Crepúsculo. Sí. Desde ese momento, el muchacho dicen que no tiene vida. No puede estar ni 5 minutos en un lugar que sus fans lo encuentran porque siempre alguien pone en Twitter donde lo ve y ellas lo acosan. Hace poco lo atropelló un taxi en Nueva York cuando salió corriendo de un grupo de fans por el medio de la calle. Esto es verdad. Y el hombre de seguridad que lo siguen, vieron que los famosos van con gente guardaespaldas. Guardaespaldas, muy bien ahí con la palabra. Le dijo de todo a las fans. Me mira, Soledad, como no puede ser que le pegaste. Hace un ratito que quiero meter un chiste que me van a ver. ¿Cuál? No, que digo que si es vampiro, digo, está todo bien. No le va a pasar nada. Yo me parece que le dolió un poquito. Totalmente. Continúa. Está bonito. De este chiste, pum, para arriba. Obvio. Una revista española dijo, en el documental se repasan los 23 años de vida de Robert Pattinson. Desde sus tiempos en la escuela hasta que la fama le llegó de golpe con Crepúsculo. Entre medias podremos ver sus apariciones como modelo y actor secundario en algunas películas británicas. Uh-huh. El DVD se lanzará en Estados Unidos a partir del 10 de noviembre por un precio de $20. Tranqui, pensé que estaba en el cine el documental. No, no. más otros 3 gastos de envío, pero aquí vienen las malas noticias. En principio se podrá comprar desde la página web de la productora, pero parece ser que solo podrán hacerlo los estadounidenses, al menos por el momento. O sea, fans de otras partes del mundo no van a poder comprarlo por ahora. Chicas, les apuesto que dentro de un par de días anda Constitución. Si no, en el tren, Lía, vos que compras la salada. Chicas, el otro día estaba en el tren y me compré una pulserita 50 centavos. Mirá qué bonita. Está linda, usted la ve. Ahí está haciendo ruido. Así se escucha. Muy bien. La realidad es que Robert Pattinson es pasión de multitudes, como hace 12 años lo era Leonardo DiCaprio en su Titanic. No tanto como 3 a multitud, pero bueno. Obvio, eso seguro. Cuando Leo se descongeló, se transformó en un gran actor, por lo que hay que darle algo de crédito a Robert para el futuro. Sí, Uno nunca sabe. Por ahí termina siendo un Robert De Niro. ¿DiCaprio se congeló? Es un decir, porque estuvo en Titanic. Y se murió congelado. Y se descongeló. Y es el actor. El hielo tiene esos efectos a veces, ¿eh? El otro día estaba viendo esa película. Yo me la metí que en hizo... el freezer, por las dudas. Vos por ahí, vos que sos de la. Sí, yo. De yo esto miro, seguro que la viste. DiCaprio y Tom Hanks en Atrápame si puedes. Muy buena película. Sí, muy buena. Está buena. Claro que sí. Me gustó. Sí. Muy bien. Les iba a decir algo, chicas. ¿Qué? Me olvidé. Sepan disculparme. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Maru, que nos está hablando por MSN, y a Sebas, que está trabajando. Así que ahí ya mandamos ese saludo. Y bueno, pero proseguí. Para ir cerrando con esta noticia, lo que se sabe sobre la venta anticipada de Luna Nueva es que en los próximos días ya estará habilitada cuando los cines reciban la duración de la película. Una vez que se sepa cuánto va a durar Luna Nueva, que para mí que va a estar entre hora 45 y 2 horas, se van a poder vender las entradas y seguro se van a comprar para el estreno. Van a estar ahí todas las fans haciendo cola para esa película. Chicas, rápidamente tengo los estrenos. Dale. Hay de todo para ir a ver en familia. Tenemos Mi Vida en Grecia, que es una comedia romance de Estados Unidos, apta para todo público, como dije. También tenemos El Delfín, que es un infantil animado de Alemania y Perú. Me llamó la atención el origen de este infantil. Yo pensé que era de Estados Unidos. Y no, es de Alemania y Perú. Mira vos, qué combinación. Alemania y Perú. Sí, una combinación bastante rara. Pero debe estar buenísimo. Diego Torres es un tema para la película. No. Sí. Mira vos. Así que re bien con eso. También tenemos La Familia Suricata, que es un documental familiar de Inglaterra. Me encanta Las Suricatas. Entonces la vas a poder ir a ver, Leo. Me encanta. Porque es apto para todo público. También tenemos Cenizas del Tiempo, que es un drama de China, Hong Kong y Taiwán, para mayores de 13 años. Tenemos Nunca Estuviste Tan Adorable, una comedia argentina para mayores de 13. Ajá. Y tenemos Esto Ya Pasó, que es un drama de Austria, apto para todo público. Y por último tenemos El Último Mandado, que es un drama de Argentina para mayores de 13. Hay bastantes, chicas, ¿eh? Hay días que se viene con todo el cine y hay muchos estrenos. Otros días que no tanto, pero bueno. Lo cierto es que siempre hay de todo para ver. Y en este caso hay mucho para ver en familia. Tengo una noticia más. Y esta es que, estaba comentando hace un rato, ya está programada Gaturro, el gato hecho por Nick, para el 29 de julio del 2010. Buenísimo. Falta, pero bueno, ya tenemos esta afirmación. Se va a estrenar en 2D y en 3D, y será la segunda película en estrenarse con ese formato, con el 3D, después de la casi inmediata Boogie, el aceitoso. Indudablemente será una de las apuestas fuertes para las vacaciones de invierno del año que viene. Boogie, argentina, ¿no es cierto? También es argentina y es de Fontana Rosa, si no me equivoco. Ni idea. Creo que sí. Si no sabes vos, ya vamos a estar confirmando eso, porque yo después averiguo y traigo siempre. Sí, acá el operador Nico nos está confirmando. Así que, bueno, viste, cada vez Argentina está apostando más y está bueno que también lo haga con el 3D. Así que re bien. Chicas, vamos con dos minutitos de un tema. Dale. Nuestra tanda y volvemos a despedirnos de este programa número 19 de Tres Son Multitud. Esos ataques 77. Nada más, ¿sí? Sí, y sexismo. Intento replantear mi manera de ver, qué obsesiva es nuestra sociedad, clasificándose por su elección sexual. ¿Con quién lo haces? Francamente, ¿qué importa? Veces te escuché decir puto maricón para insultar a gente. ¿Es que acaso todo gira en torno macho que sos y todas las mujeres con que te acostás. ¡Atención! Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook. Usuario Osito Manía Accesorios. O no dudes en contactarte con ellos a ositomanía@hotmail.com. Dale, ¿qué esperas? ¡Ponete a la moda! Último bloque de Tres o Multitud. Chicas, siempre quise decir eso, último bloque. Ah, bueno. Tenemos información. ¿Puedo decir algo que siempre quise decir? No. Sí. Bueno. Sí, bombona. Cámara 1, cámara 2, cámara 3. Eso era. Chica, quería decirlo. No, sobre todo los oyentes que no, bueno, no, obviamente no lo pueden ver, pero Vera hizo el gestito y todo, ¿eh? Sí, cámara 1, cámara 1. Y con muy cara. Ah, la chiqui lo dice. Chicas, sí. Se viene el programa número 20 de Tres o Multitud y se viene con todo. Vamos a tratar, por lo menos, de ofrecer eso, así que les decimos a los oyentes, a los que quieran, o sea, la propuesta para el programa número 20 es que la gente que quiera venga a presenciar el programa en vivo. Pueden hablar si quieren, pueden reírse, pueden hacer de reidores. Si no quieren hablar, no hablan, se pueden quedar del otro lado con Nico, pero están invitados. Claro. Así que la gente que quiera venir, nos manda un mail a tresomultitud@live.com.ar o pueden dejar un mensajito en el libro de visitas de la página www.tresomultitud.es.tl. Y bueno, se vienen. Vamos a festejar, sí. Vamos a ponerla bien. Hacer una multitud, ¿no? Por supuesto, podemos elegir un par de temas copados, los que quieran los oyentes. Y armamos una festichola acá por los 20 programas. Bárbaro. Chicas, qué rápido que se pasó, ¿eh? Sí, rapidísimo. Pero nos divertimos mucho hoy, ¿no? Sí. Esperamos que los oyentes del otro lado también se hayan divertido. Tenemos un mensajito en nuestra página que me gustó mucho. Ah, que sí, me gustaría que lo leyamos. Lali nos dejó un mensajito hoy. Dice, hola Tres al Multitud, ¿cómo están? Yo feliz porque las sintonizo por internet todos los sábados y me hacen morir de la risa. Sigan así y mándale un saludo a Lucas. Lucas, te mandamos un saludo de mi parte. O sea, nosotras de te mandamos un saludo. Lali, y Lali te manda un saludito más especial, así, ¿no? Más mejor, digamos. Okay. Chau, carita feliz nos puso. Bárbaro. Muy bien, muchas gracias Lali. La verdad que muchas gracias por estar ahí del otro lado. Los dejamos a todos los oyentes con De Eso Se Trata. Los vamos a dejar con De Eso Se Trata y con el partido también. Que volvió. Volvió, ya están empezando el segundo tiempo. No, están dando momentos, repeticiones. Pero bueno, ya va a empezar el partido del segundo tiempo. Ojalá que gane Argentina, la verdad, que seamos el deseo de todos los argentinos. Y bueno. Y bueno, veremos qué pasa. En 45 minutos vemos qué pasa. Chicas, sí. Les recordamos a todos, como siempre. ¿Qué les recordamos? Que dos son compañía, pero tres son multitud. Hasta el sábado que viene. Chau, chau. El río no tiene fin. Sigue su vida en el mar. Y hoy es... Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y...